tan salvaje, tropical. Estos cantan cumbia todos, ¿sabes qué? Sí, ¿para qué? Pónsele a la burrita, pónsele a la burrita, se te va a llover. Y eso que dice así. Lo sabía. Yo que fijé las reglas, que llevé la rienda, que hice la ley. Tú que podías carita de nada, dejándome hacer. Yo que un amor dejaba cuando otro llegaba sin comparecer. Tú se puso a alarde un poquito más tarde, quisiste caer en tu boca, mordí la manzana, carmín de la sal y la tentación. Pero me imaginé que gritando la ley a la tripa que iría a dar. Nunca mordí la manzana, carmín de la sal y la tentación. Pero no imaginé que gritando la ley a la trampa que iría yo. Pura ley, pura trampa, inventamos a la amor y seguimos adelante, corazón a corazón. Pura ley, pura trampa, inventamos a la amor y seguimos adelante, corazón a corazón. Bueno, claro, gracias. Dios te bendiga. ¡Fuerte el aplauso para el chico! ¡Feliz cumpleaños, aquello!